¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos al blogcito miado de la mole de un servidor. Que siempre que se me ocurre algo decirlo, lo digo aquí a todos mis jetes. ¿Cómo están mis jetes de oro? Esa pinche raza chida, cabrona, que siempre me ve en Facebook, en YouTube y en donde sea, en YouPorn. Y que nos encanta agarrar el pedo, que nos encanta pasárnosla bien, que nos encanta divertirnos y reírnos. Pero bueno, hoy quería platicarles algo ahí, cotorro, ahí en corto. Estas mamadas ahora que en el Facebook nos estamos haciendo más suavecitos. Ojo, no quieren que empiecen con sus mamadas de que este güey es tante y los gays. Tengo mis camaradas gays, mis camaradas que son gays, que se encanta el pito. Y los respeto y los quiero mucho porque son buena onda los cabrones. Muy, muy su pedo, muy su yoyo y la chingada. Sus preferencias, pero si sí nos estamos haciendo muy putitos en el Facebook de repente el heterosexual, ¿no? Por ejemplo, yo veo una foto de un vato, güey, en una pinche alberca, en una pinche quinta, y yo le pongo, ¿qué onda, compadre? ¿Por qué no invitaste, cabrón, hijo de tu puta madre? O sea, no sé, de compas, ¿no? ¿Qué, te caigo, qué, güey? No, ahora ves en el Facebook GPI, yo dije, ¿qué es GPI? A lo mejor estoy pendejo, a lo mejor yo no sé la tecnología, es como el GPS, pero más verga. ¿Qué es GPI? GPI es gracias por invitar, pero les da huevo escribir gracias por invitar y pones GPI. Chingas a 20, güey. O sea, esas mamadas no, güey. Es gracias, culero, o voy a poner GCPI, gracias, culero, por invitar. Pero no hay que ser huevones en ese aspecto. Escríbanme completa la frase. Y esa mamada la sacó una vieja. O un batito así suavezón, ¿no? Suavecito, ¿no? GPI. Vamos a ir a ver pelis. Vamos a ir a ver pelis. O sea, pelis, pelos. Vamos a ver una pinche película de mierda, así. Pónganlo completo, güey, con huevos. Con huevos, o sea, los hombres también. No el macho que tenga que golpear a la vieja, no el macho que, vamos a una pinche película a la verga. O sea, sí, güey. A ver, GPI a la verga, sí, GPI a la verga, no. Pero sí, señor, es muy suave. Por ejemplo, ahora las morras. Te quiero mucho. O sea, XOXO, que es abrazos y besos. Pues ponle. Besos gordos, besos sabrosos y ricos y bien chidos y unos abrazotes de poca madre, cabrón. Pónganlos ahí. Ahora ya todo es con emotions, con las pinches caritas de mierda que yo a veces no sé ni qué chingados significan. O sea, agarras y, oye, ¿qué pedo? ¿Vamos a ir? Y la manilla así, y una cara así, y una caca. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me mete el dedo y me saque la caca o qué pedo? O sea, no le entiendo yo por qué hay raza que se como ya no te escribe, güey. Te pone las emotions, esas mamadas. De esas de que, oye, vamos a ir a una pachanga. Va a haber pinche pisto y la chingada. Un chingo de raza bien loca y la chingada. GPI, un emotion así. Una caca y una serpiente. Chingas a tu madre, güey. O sea, no te entiendo tu pinche comunicación. Y no es de que sea un pinche cascarrabias y me esté enojando. Pero escribamos, raza, todo completo. Con falta de ortografías. Chingue su madre, pero completo. Gracias por invitar. Ah, pues bueno, se cagó el vato, se ofendió. Pero GPI. GPI, no mames. GPI, no. Hashtag es bien loco. Saludos a mi compadre Franco Escamilla que me invitó a la mesa reñoña, que ya lo pueden ver. Digo, el vato tiene un putazo de seguidores y de suscriptores en YouTube. Digo, qué chingados, mis recomendaciones se la puede pasar por los huevos porque, pues digo, no la ocupa. Pero véanlo porque ahí estuve en la mesa reñoña en el canal de Franco Escamilla. Nomás pongan Franco Escamilla en YouTube y bueno, hasta porno va a salir, güey. Pero bueno, señores, tengan un excelente día, tarde o noche. Yo soy La Mole, el GT mayor. El GT mayor. No valgo para pura chile, pero aquí andamos. Besos.